de llanto mis ojos. Tus desengaños me hacen sollozar, sin comprender que serían tus enojos, que ese mal pago tan solo me da. Pero si piensas volver a mi lado, mujer, te suplico no intentes jamás. Pero si piensas volver a mi lado, mujer, te suplico no intentes jamás. Suerte me trajo el destino, qué mala suerte me trajo el amor. Sigue feliz, proseguí tu camino, que en lo adelante solo encontrarás los desengaños que fueron los mismos, esos que a mí tanto me hicieron llorar. Los desengaños que fueron los mismos, esos que a mí tanto me hicieron llorar. Qué mala suerte me trajo el destino, qué mala suerte me trajo el amor. Sigue feliz, proseguí tu camino, que en lo adelante solo encontrarás los desengaños que fueron los mismos, esos que a mí tanto me hicieron llorar. Los desengaños que fueron los mismos, esos que a mí tanto me hicieron llorar.